María, córtate el pelo, que te llega a la cintura. María, córtate el pelo, que tu padre es carretero y te lo pisa la mula. Por bonita que sean las flores de mi jardín. Por bonita que sean las flores, ninguna te iguala a ti. A ti, a ti, las flores de mi jardín.